Que también es noticia aquí en el Café Mañanero. Bueno, vamos con un apartado muy interesante. Nuestro programa se trata de el calendario. El calendario que trae Carlo Angulo a esta hora. Carlo, vamos con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario, estamos en lunes 5 de septiembre, hoy es el Día Mundial del Hermano. Al igual que recordamos, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena y entre otras de las efemérides, el día de hoy recordamos, hoy se conoce también el Día Internacional de la Beneficencia y recordamos ciertos natalicios como que el día de hoy estaría cumpliendo 76 años de edad el legendario cantante británico Freddie Mercury, al igual que celebramos los 71 años del reconocido actor Michael Keaton y recordamos el día de hoy se está cumpliendo el aniversario número 25 del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Una referencia muy importante entonces. Imagínense Freddie Mercury, que está catalogado como el cantante más importante de la historia de la música. Y estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Tal vez se nos fue demasiado pronto. Sí. El inolvidable Freddie Mercury. Me imagino que los homenajes en el día de hoy van a abundar, ¿no? Efectivamente, recordemos que los demás miembros de la banda Queen siguen en activo, realizan diversos homenajes y conciertos. Este pasado fin de semana, en el estadio de Wembley, en Londres, se realizó una serie de conciertos en honor al baterista de los Foo Fighters, en donde hubo varios músicos británicos, entre ellos Paul McCartney, Queen y diversos músicos que tuvieron presencia en este festival que tuvo lugar durante 2 días en las inmediaciones del estadio Wembley. Aquí recordando a Freddie Mercury en el estadio El Camp Nou en Barcelona, en lo que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1992. Sí. Un día inolvidable. Y a propósito de esa serie de homenajes, en el día de ayer a este baterista que murió, entre otras cosas, en Latinoamérica, ¿no? En Bogotá. En Bogotá específicamente, justo previas horas antes de su presentación en lo que se conoce en Colombia como el Stereo Picnic, el reconocido festival de música que se celebra una vez al año, que se asemeja mucho al concepto de Lollapalooza que se celebra en Argentina y en Chile. A unas 3 horas de la presentación de los Foo Fighters en el Stereo Picnic, se dio a conocer la trágica noticia de que Taylor Hawkins, su baterista desde el inicio de la banda, había fallecido a causa de una sobredosis. Un 5 de septiembre con mucha historia, con mucho que contarles. Y ya viene precisamente Ricky Cuervo con noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Algunos de los estrenos más esperados del año tendrán lugar este otoño, en el que renovaciones de series consagradas se darán la mano con estrenos de nuevas producciones, desde Andor, el nuevo spin-off de Star Wars, a El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro o una serie sobre los Sex Pistols. Son algunos de los estrenos más esperados. La actriz española Penélope Cruz deslumbró a su paso por la alfombra roja del 79º Festival de Venecia, a donde acudió para el estreno en competición oficial de Limencita, en la que se mete en el papel de una mamá. Cruz, la primera española en hacerse en la Copa Volpi del pasado año por Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, fue recibida en el estreno entre gritos y ovaciones por parte de cientos de seguidores y curiosos que se congregaron en la zona. Penélope Cruz fue recibida este domingo con gran aplauso a su llegada a la rueda de prensa del film Limencita, del realizador italiano Emmanuel Crealens, donde interpreta de nuevo una madre. Un papel recurrente en su carrera, pero que siempre es diferente. He interpretado muchas madres, dijo la actriz madrileña, que precisó que de las 7 que ha trabajado con Pedro Almodóvar, en 5 tenía papel de madre. La gira 11 razones de la cantante española Aitana volvió a Barcelona con un concierto en el Palau Sant Jordi, el primero de la nueva edición de esta gira por España y Latinoamérica. Maneskin ha criticado la censura que sufrieron durante su actuación en una gala en la que la bajista del grupo italiano mostró un pezón por accidente. Somos demasiado calientes para MTV, ha asegurado el cantante Damiano David en una entrevista con la agencia EFE antes de dar un concierto en Madrid. Es estúpido que a día de hoy haya tanta diferencia entre el trato que recibe el cuerpo del hombre y el de la mujer, ha señalado por su parte Victoria, la bajista del grupo, a quien los realizadores de la cadena estadounidense dejaron de enfocar tras caerse el accesorio con el que tapaba su pezón. Cuando Santiago Mitre empezó a escribir el guion de Argentina 1900 1985, se dio cuenta de que poca gente recordaba el juicio contra los responsables de las dictaduras militares. Por eso, este sábado, en la presentación de Venecia, afirmó que la película era necesaria. En el 85, había mucha gente que sabía mucho y mucha gente que no quería saber, y el juicio de las juntas militares contra quienes gobernaron en la Argentina entre 1976 y 1983 puso en las portadas de los periódicos lo que había ocurrido en la dictadura. El Museo Nacional de Brasil reinauguró el pasado viernes la fachada de su histórica edificación y concluyó así la primera etapa de la restauración tras el incendio que exactamente hace 4 años redujo a escombros la mayor parte de su colección. El museo, situado en Río de Janeiro y administrado por una universidad pública, tan solo será abierto al público en el 2027, cuando esté previsto que sea completada la restauración. La fachada del llamado Paco de San Cristóbal fue visiblemente afectada por las llamas durante el incendio de 2018 y su restauración fue concluida casi un año después del inicio de las obras. Las 31 estatuas que ocupaban la parte superior de la fachada fueron sustituidas por réplicas, mientras que las originales serán exhibidas más adelante en el jardín delantero del museo, cuya restauración también fue finalizada. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Bueno, para destacar, comienza la Champions. Estamos hablando de la fase de grupos. El Real Madrid, el vigente campeón, se alista para defender la corona europea. Y lo está haciendo también lo que tiene que ver con la Liga, porque marcha líder solitario. 4 jornadas y el pleno. 4 victorias, 12 puntos, líder absoluto. ¿Y qué está pasando en la Vuelta a España, John Valencia? Pues la Vuelta a España, como decía usted ahora, está al rojo vivo. Se ha puesto muy interesante, sobre todo porque se mantiene viva. A estas alturas, y de no haberse presentado los hechos que ocurrieron en esta semana, como por ejemplo esa muestra de debilidad de Remco Evenepoel, aunque se ha defendido. Sí, es que se puede hablar de debilidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, digamos que no estuvo tan contundente como lo vimos en esas 3 primeras etapas de montaña. Hubo 2 en las que una quizás producto de una caída que tuvo, o quizás también por las mismas condiciones de unas alturas que él no está acostumbrado y que no ha corrido. Sí. Pero igual hay que decir que hubo 2 etapas en las que le atacaron, en las que les quitaron algo de tiempo, y eso abre de alguna manera las expectativas a que cualquier cosa puede pasar de aquí a la última, a esta semana que queda. Mención para Richard Carapaz. Así es, Richard Carapaz se ha reivindicado con ganando 2 etapas de montaña. De esta manera considero que se estaría despidiendo del equipo Ineos de forma honrosa, y también está sacando la cara por el deporte, por los ciclistas de América Latina. Mención también para Miguel Ángel Superman López. Superman López marcha 6º, recordemos que tuvo una primera semana un poco, podemos decir que no estuvo en sus registros porque venía sin ritmo, etcétera, pero en este momento ya está 6º, a pocos segundos del 5º y a pocos segundos también del 4º, tiene esa posibilidad de estar como mínimo en el 4º lugar, y quizás, ¿por qué no?, también aspirar o soñar con meterse en el podio, dependiendo también de lo que pase en esta semana que tiene 4 etapas de montaña. Queda montaña y hay unos que vienen de más a menos y otros van de menos a más. En tiempo de deporte estaremos analizando la situación de los corredores latinoamericanos. Les compartiremos una entrevista con Víctor Hugo Peña, el ciclista colombiano ganador a propósito de contrarreloj. La pendiente justamente de los ciclistas latinoamericanos, o por lo menos de esta generación. Y bueno, de mucho más. Vamos a repasar la actualidad deportiva. Y ahora nos preparamos también para abordar más información que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Nicky viene fuerte, viene con todo. Viene durísimo. Nicky, más actualidad en el mundo de la música. Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La cantante chilena Mon Laferte ha encandilado este viernes a los asistentes al Vive Latino, que se celebra por primera vez en España, con un concierto cargado de pasión y en el que ha cantado al amor con su arrolladora voz y su feroz talento, aupada por una brillante banda. Mon Laferte, nacida en Villa del Mar en 1983, llegó a Zaragoza en medio de una gira por España en la que repasa su recorrido musical, en el que ha ido bebiendo de un crisol de estilos, desde la cumbia, las rancheras, el bolero, el blues, el indie, el pop y el roots rock. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de Mon Laferte. Laferte. De su álbum Mon Laferte Volumen 1, escuchemos esta canción que fue número 33 en Chile en el año 2016 y en México recibió 7 certificaciones de diamante por ventas certificadas de 300.000 unidades. Además, ganó un premio en TV Millennial Awards por el video musical de la canción bajo la categoría Video Latino del Año. Y en el Café Mañanero, escuchemos a Mon Laferte, Tu Falta de Querer. Importantes aquí en el Café Mañanero. Estamos en Latinos FM compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Estamos arrancando una nueva temporada y quiero también agradecer el respaldo de la marca La Española, que nos estará precisamente acompañando en el apartado de los deportes. Estas prendas de vestir que estamos usando, esta camisa, por ejemplo, La Española. Cuando ustedes quieran regalar algo Made in España, de calidad, además elegante, La Española. Mil gracias, esta marca. Estamos a nombre de Patagón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patagón Tostado, un restaurante colombiano en Valencia, en la calle Albacete número 21, zona centro de la ciudad. Bueno, una vez más, tirando la casa por la ventana en esta temporada con buen sabor. Patacón Tostado. Más información sobre el servicio y en particular de la carta en la página web patacontostado.es. Está abierto todos los días, excepto miércoles por descanso. patacón tostado sabor latinoamericano en Valencia. Bueno, pues aquí tenemos música para acompañarles de todo. Rochy RD es puro sabor Caribe. Para bailar con esta música que está de moda, está arrasando. Trae todo su sabor. Bueno, para que lo tengan presente entonces en la agenda de espectáculos de este mes de septiembre, para arrancar la temporada con buen ritmo. El de los palos, ha muerto. No me le meten cabros, el Illuminati. En el Café Mañanero, el personaje del día. Vamos con el personaje del día, Carlos Angulo. El personaje del día es nada más y nada menos que Britney Spears, luego de que sus hijos rompiesen el silencio con respecto a la relación que están llevando con su madre en este momento, que es bastante tortuosa luego de que ambos decidiesen no asistir a la boda de la cantante de 40 años con su actual esposo, que tuvo lugar en Las Vegas. De acuerdo con las declaraciones de Jaden James Federline y Sean Preston, ambos hijos de la cantante con su ex esposo Kevin Federline, establecieron que en este momento se sienten incómodos con la relación con su madre debido a que la relación con el resto de la familia es complicada para ambos. Sienten que todo el odio que está llevando a cabo para su abuelo, quien tuvo la tutela de Britney hasta el pasado año 2021, es demasiado en los medios, y es por ello que Preston se siente consciente de que hubiese sido muy incómodo asistir a la boda solamente ellos dos, por lo que en este momento la relación con su madre se encuentra rota y que espera que en algún momento poder sentarse a hablar en algún momento y establecer para recuperar esa relación de madre e hijo, ya que sienten que ella no está bien mentalmente y que cuando sane es que podrían hablar nuevamente. Personaje del día entonces, Britney Spears, que recibe el rechazo de sus hijos, o por lo menos de su hijo dice, mayor. Incluso estaba viendo una noticia que ni siquiera se hablan con ella, ¿no? No le eligen la palabra. Efectivamente, toda la cuestión viene de que luego de que Britney decidiese celebrar su boda con su actual pareja, decidiese invitar únicamente a sus hijos, ya que recordemos se encuentra separada del resto de la familia, de sus padres quienes tuvieron su tutela hasta el año pasado, al igual que de su hermana, quienes han formado parte de la crisis que ha vivido Britney durante los últimos 15 años. Es por ello que ellos sienten que, como todavía se sienten cercanos a esta parte de la familia, no se sienten cómodos en una situación en la que pudieran estar entre ambos flacos. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Estamos preparando también para la información deportiva, algo más de noticias del entretenimiento. Está aterrizando por aquí Evelyn Lambert y Nicky Cuervo, que nos entrega una más de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. El concierto del cantante y compositor Liam Gallagher, cabeza del cartel en la jornada de clausura de la primera edición del Festival Internacional de Música Calamijas de Málaga, este sábado no defraudó a sus seguidores y logró que el público echara el resto después de varias horas de música para algunos días cuando interpretó Wonderwall. La presencia en Mijas, del que fuera vocalista de la banda británica Oasis y reconocido seguidor del Manchester City, congregó en el recinto del festival a miles de aficionados al rock, pero también puso en alerta a los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles ante la posibilidad de que se produjese algún altercado que finalmente no se produjo. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Liam Gallagher cuando hacía parte de la banda Oasis. De su álbum What's the Story Morning Glory, de 1995, ganadora de un MTV Europa Music Awards a la canción del año, premio Brit al mejor videoclip británico, NME Award al mejor sencillo y una nominación al MTV Europe Music Awards en la canción del año. Recordemos con Liam Gallagher y su hermano Noel Gallagher, Oasis con Wonderwall. Maravilla. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before. Feels the way I do about you now. deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. La información deportiva, bueno, en este caso queremos hacer una mención muy especial a la marca La Española, que nos va a estar respaldando esta camisa, esta preciosa camisa que tengo el honor de usar. Es cortesía de marca La Española y también, bueno, marca La Vespita. Las prendas de marca La Española y La Vespita. Y que, por cierto, le queda muy bien, mi estimado. Gracias, Jorge. gracias. Mi estimado John Valencia, que me acompaña en la información deportiva. Bueno, tenemos mucho para comentarles. Empezamos con la Liga Española, mejor dicho, hablando de fútbol, porque tenemos Liga y también esta semana empieza la fase de grupos de la Champions. Tenemos que mirar también a lo que pasa en el mundo del tenis y, por supuesto, analizar lo que ocurre en la Vuelta a España, que este lunes llega a su tercer día de descanso, pero apenas toman un respiro para arrancar la tercera y última semana. Sí, y está el rojo vivo, la general. Vamos a entrar inmediatamente en materia con el resumen que nos trae Adolfo Jiménez del Río en lo que tiene que ver con la Liga. El Real Madrid, el vigente campeón, John Valencia, luce fuerte, ¿no? Por lo menos inicia esta campaña de líder único. Venía empatado en puntos con el Betis, pero le ha dejado tras ganarle en este partido que han jugado en el Santiago Bernabéu. El resumen lo trae Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se cerró la jornada local de la Liga Española en su jornada 4 con un señor partidazo aquí en Valencia, en el Mestalla, y en donde el Valencia Club de Fútbol ha demostrado que sí ha hecho buenas contrataciones y que sí tiene equipo para pelear grandes compromisos, goleando inmisericordiamente al Getafe 5-1 y demostrando que su plantilla es fuerte y contundente. Tony Lato en el minuto 7, Samuel Lino en el 14, Samu Castillejo en el 16, Nicolás González Iglesias en el 65 y Hugo Duro en el 68 le dieron la manita, los 5 goles al Getafe para vencerlo 5-1. Un gol de Gastón Álvarez en el minuto 78 le dio el gol de la honrilla a este Getafe. Otro señor partidazo fue el que protagonizaron el Real Madrid y el Real Betis, 2-1. Tremendo partidazo en el que comenzó Vinicius Junior con un señor golazo en el minuto 9, llevándose la delantera sobre el Betis. Pero el Betis reaccionó inmediatamente y en el minuto 17, y con golazo de Sergio Canales, empató el partido. Un gol que no celebró Canales, como todo un caballero, por haber estado jugando en el Real Madrid. Pero fue Rodrigo Góez, en el minuto 65, el que hizo el gol suficiente para llevarse la victoria al Real Madrid ante el durísimo Betis, 2-1. Otro partido de la jornada interesantísimo fue el de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Una Real Sociedad que iba perdiendo en el minuto 55 con gol de Álvaro Morata en el minuto 5 del Atlético de Madrid, pero que reaccionó de forma contundente al haber hecho el cambio necesario y poner a Sadid Umar, su nueva contratación, a jugar en este minuto. Y no fue sino para que entrara y convirtiera el gol del empate, 1-1. Un buen resultado para una Real Sociedad que mereció inclusive mucho más en la continuación de ese segundo tiempo. Otro señor partidazo fue el del Sevilla, que parecía que arrancaba el partido con ganas de hacerle partido al Barcelona y de sacar un buen resultado, pero no fue así, porque las claras opciones de gol que tuvieron no las convirtieron, y eso sí hizo el Fútbol Club Barcelona, porque tiene quizá al mejor goleador de Europa en este momento, a Robert Lewandowski, la gran contratación de esta temporada del Fútbol Club Barcelona, que no solamente se contentó con hacerle una espectacular asistencia a Rafinha en el minuto 21 para que hiciera el primer gol, sino que en el minuto 36 se hizo su señor golazo, y fue Eric García en el minuto 50 el que contundentemente le dio la victoria al Barcelona 0-3. A un Sevilla que se fue de capa caída en su estadio. Otro partido interesante, el del Villarreal, con tremenda goleada sobre el Elche, 4-0, con goles de Gerard Moreno en el 26, Giovanni Lo Celso en el 36, Francisco Quelín en el 89 y José Luis Morales Nogales en el 93. Un partido que se jugó aquí en Valencia, en el Ciudad de Valencia. Impresionante la presentación y el lleno total de este estadio, para darle también aplausos al exjugador del Levante, José Luis Morales, que no se contentó sino hasta cuando hizo su gol en el minuto 93, 4-0, goleada contundente y que pone al Villarreal muy cerca de los puestos de los grandes. El Athletic de Bilbao cayó en su casa ante el Español 0-1, sorpresa en esta liga. El Osasuna venció al Rayo Vallecano 2-1 en un tremendo partidazo. Una Osasuna que parecía que no podía con el Rayo Vallecano. Comenzó con gol en el minuto 54 de Aymar Oroz, pero fue Florian Leyen en el minuto 75 el que empató para el Rayo Vallecano, pero remató Rubén García Santos en el 90 para la victoria del Osasuna. Y para hoy, para cerrar esta jornada 4, el Valladolid recibe a la Almería a las 9 de la noche. Bueno, jornada muy interesante. Muy interesante el Real Madrid, vigente campeón, demostrando, presentando ya sus credenciales de cara a esta temporada. Y la verdad es que luce sólido, sólido de verdad. Y a propósito del compromiso que... A propósito del Villarreal, uno de los pases que cerró el mercado de fichajes fue el de Johan Mojica, jugador colombiano que venía militando en el Elche. Se incorpora por 4 temporadas al submarino amarillo. Todos pensábamos que iba a debutar ante justamente su ex equipo, el Elche, pero no fue así. Estaremos atentos a su debut. Es un jugador con mucha proyección y muchos clubes importantes lo pretendían en el Atlético de Madrid. Finalmente ha sido el Villarreal el que ha sorprendido la contratación de Johan Mojica. Le deseamos por supuesto muchos éxitos en este equipo que, recordemos, estuvo en los cuartos de final de la Champions. Así es, fue un mata gigante, recordemos, que dejó por el camino a grandes equipos que tienen inclusive Champions a su haber, y tuvo una muy honrosa participación. De hecho, uno de los entrevistados que tuvimos en la anterior temporada fue justamente el de Marco Senna, en ese momento en los que estaba el Villarreal brillando en su participación en Champions. El Villarreal entonces que aspira a repetir una hazaña y, ¿por qué no?, lograr el título de la Champions. Bueno, no se clasificó finalmente para la Champions, pero bueno, buscará hacer una buena temporada. Eso era exactamente lo que quería decir. Vamos a escuchar justamente a Unai Emery. De confianza y exigencia, y esa regularidad que estamos encontrando y cómo podemos ser mejores, pues la verdad es que bueno, nos ha llevado a este resultado y a estar satisfechos con este primer inicio de liga. El ganar te lleva en los dos áreas, y ser capaces de hacer ocasiones y marcar goles es algo que constantemente vamos a querer producir y vamos a querer exigir, y mantener el portería cero va a ser que el equipo pues defensivamente sienta que necesita hacer un bloque fuerte, y bueno, el equipo va en esa dirección. Repito, el partido se jugó en el estadio Ciudad de Valencia, el estadio de El Levante, que está muy bien, excelentes condiciones. Qué bueno que pueda albergar partidos de primera división. Le está rindiendo mucho, le está rindiendo bastante, ¿verdad?, a Unai Emery. Me parece que se está consolidando como uno de los técnicos a temer en el actual mercado. Sí, es un buen técnico, hombre, en Unai Emery. Nosotros lo conocemos, su paso por el Valencia. Un técnico grande, de manera que no nos sorprende nada de lo que está haciendo con el Villarreal. Seguimos en Latino Deportes y lo hacemos también con el Gran Premio de los Países Bajos, Adolfo Jiménez del Río. Pero no solamente hemos tenido fútbol y ciclismo este fin de semana, sino también Fórmula 1. Y es que en el Gran Premio de los Países Bajos, el gran campeón, Max Verstappen, se lo llevó de principio a fin, demostrando al neerlandés que en su casa es imbatible. En esta 15ª prueba del Mundial de Fórmula 1, disputada en el circuito de Zandvoort, con esta victoria refuerza más su posición al frente de la clasificación general de pilotos con su 10º triunfo del año y 4º consecutivo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos ahora con ciclismo. Hoy, o mejor dicho, este lunes tenemos jornada de descanso. En la Vuelta a España, este domingo se corrió la 15ª etapa y la general está el rojo vivo. Este lunes, jornada de descanso. Este martes arranca la tercera y última semana de la ronda ibérica. John Valencia, ¿cómo están las cosas? Las cosas están de la siguiente manera. Permítame, antes de pasar a la general, decirles cuál fue el resultado de la etapa que se vivió el día anterior, con un triunfo para el señor Ares Mann. Recordemos que es un ciclista que promete, que va muy joven, que va a militar en el Ineos, que actualmente ya está mostrando sus credenciales. El segundo fue Enric Mas y el tercero fue Miguel Ángel López. Salto hasta el número 12, donde aparece un latinoamericano que se llama Rigoberto Urán. Llegó antes que, por ejemplo, el señor Carlos Rodríguez, que está de quinto en la general. Lo digo por lo siguiente. A Rigoberto Urán muchas veces lo estamos jubilando, le estamos diciendo, usted no está rindiendo como se debiera. Sin embargo, con resultados como el día anterior, cuando está llegando por delante de los jovencitos, porque él mismo habla de que ya está muy viejo, pero está llegando por delante de muchos de los jovencitos, como por ejemplo, en este caso, el quinto de la general, y decimos Rigoberto Urán le rinde. No sé qué le habrá pasado en esta vuelta específicamente. Creo que no se pudo preparar a conciencia por temas extradeportivos, mas sin embargo está de 12 ya en la general. Ayer estuvo en la fuga y digamos que todavía estaba mostrando un pedaleo que es respetable, que todavía está, que es competitivo. Voy a darles los resultados de la general. Aparece Remco Evenepoel como encabezando este listado a 1,34 Primo Roglic, a 2,01 aparece Enric Mas, Juan Ayuso está de cuarto, Carlos Rodríguez de quinto y Miguel Ángel López de sexto. ¿Cuáles son los temas importantes de esta clasificación? Que Miguel Ángel López está solamente a 8 segundos del cuarto, está aproximadamente del quinto, está en un promedio de unos 30 segundos del cuarto, y quién sabe si tenga posibilidades de entrar en podio o no, pero porque siempre decimos, esto es competencia de alto nivel y cualquier cosa puede pasar en estas 4 etapas que faltan de alta montaña, y más todavía mostrando la progresión que tiene Miguel Ángel López en las últimas etapas, que viene de menos a más. Mención para Richard Carapaz, que este fin de semana logró 2 etapas, el viernes y el jueves y el sábado fue la cosa. Logró Richard Carapaz 2 etapas que le ponen al día, se reivindica de esta manera con su equipo y también en su carrera deportiva. Él siempre quiso ganar una etapa en la Vuelta a España y lo ha logrado, y ayer se permitió incluso ayudar a su equipo Ineos y dejar así una mejor imagen, porque mucha gente pensaba que Richard era egoísta, en fin. Bueno, el caso en resumen es que la semana ha sido muy productiva. 2 etapas para Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano, campeón olímpico. Y Miguel Ángel López, que viene en franca progresión, aunque si uno lo mira a la tabla, luce un poquito lejos en la sexta, pero no se engañen. Ojo, recortó tiempo importante en el día de ayer. Y lo más importante es que viene de menos a más. Y queda todavía, como bien lo decía John Valencia, mucha montaña. Y vamos a escuchar precisamente lo que decía Rigo de la jornada de ayer. Lo intentamos, ¿sí o qué? ¡Hijo de puta! Y nos cogieron huevón. Pero era una escapada buena. Pero ¿cuál era el problema? Iban tres carechimbas ahí que ganó. En la línea de meta, esto es este final. Que esos malparidos están entre los 10 primeros, entonces. Ha cumplido en el top 20. Pero bueno, lo importante es que lo intentamos, lo hicimos ahí. Un aplauso mucho más fuerte y vamos a volver el mañana descansamos, entrenamos y volvemos el martes a ver qué pasa. Pero lo importante es intentar, digamos, para el equipo de SM. Bueno, pues ahí tenemos Rick, que se ha hecho ya célebre con sus declaraciones muy particulares de describir las cosas. Usa palabrotas, pero muy cariñosas, ¿no? Bueno, pues de esta forma vamos ya cerrando la información deportiva en el día.